Radios originales en Bogotá, 94.9. Se está llevando a cabo un juicio realmente complicado en Würzburg, en el sur de Alemania. Esto tiene que ver con una historia en donde Dominic había quedado al cuidado del bebé de su pareja, Luca. El bebé tenía 8 meses de edad. De hecho, ya estaba empezando a salirle un diente. Ella estaba viendo una película y el insistente llanto del niño no le permitía oír los diálogos de la película. De acuerdo a lo que ha establecido la fiscalía, asfixió al bebé con una manta que estaba en el sofá. La fiscalía ha aportado pruebas como restos de la lana de la manta en las comisuras de la boca del niño que dieron en la autopsia. También el acusado en este caso dice que no, que eso no es cierto, que él no mató al niño, y mucho menos por estar viendo una película, que de hecho cuando la madre del niño vuelve a la casa estaba vivo, y que un rato después Dominique se acercó a la cuna porque estaba llorando y lo arropó, envolviendo el niño hasta el cuello, y que posiblemente lo apretó mucho y ahí el niño se murió. La pareja insiste que el fallecimiento fue un accidente, pero este juicio, que sigue teniendo varios capítulos en donde se han revelado además palabras muy terribles del padrastro frente al niño, como por ejemplo: este puto niño no me deja ver películas. Si este niño sigue gritando así, va a tener moratones en su trasero, porque va a tener que aprender a obedecer. Recordemos, 8 meses el niño. Pues la causa está abierta. Seguirán varios capítulos de este juicio. Y lo que se supone que va a pasar es que la pareja será condenada a cadena perpetua. De hecho, ya hubo un avance, de acuerdo a lo que dice el juez y de acuerdo a lo que dijeron los familiares del niño, en donde dicen: aquí no se necesitan todas las piezas del rompecabezas para entender cuál es la verdad del asunto. Y eso es lo que ocurre en Alemania, en Würzburg, un lugar bucólico en donde nunca pasaba nada hasta que un padrastro decidió arremeter contra un niño de 8 meses porque no lo dejaba oír los diálogos de una película en el televisor. Desgraciada. Así son las cosas. No crean, hay gente horrible, sigue habiendo gente horrible. Qué horror. Nos vamos ya con las notas marciales del himno nacional. ¿De dónde? Ustedes saben. De la República de Colombia. De Colombia, correcto. Yeah. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. Hoy nos movemos diferente. Por eso, si usted es tan ecológico como su carro, llegó el nuevo seguro de autos verde para carros eléctricos e híbridos. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hoy en Colombia, 10.029 nuevos casos de COVID-19. Se realizaron 51.423 pruebas y hay un saldo total de 209 personas fallecidas el día de hoy. De nuevo, cifras altas en Colombia. La saliente presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, respondió a aquellos sectores que vienen reclamando prontas decisiones de ese tribunal especial e indicó que no se puede afectar el rigor que deben tener los magistrados a la hora de emitir las respectivas decisiones. En las últimas horas se presentó una conflagración en una bahía de Palma donde funciona el restaurante Casa Parrilla, ubicado diagonal al CAI de la Policía Nacional en el barrio Crespo, en Cartagena. Las autoridades aseguran que ya está bajo control. Y en el mundo, Harvey Weinstein es demandado por una mujer cuyo caso provocó su condena por agresión sexual. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Con una sonrisa, oír una historia en la avenida o una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Ve a Decathlon este puente, pague con tarjeta de crédito BBVA y recibe 30% de cashback. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Cortesía de Laurita Hoyo, dos homenajes de hoy. Solamente tendremos uno musical. Me rehúso, destaco su físico, más no su excelencia musical. Voy a leer un artículo de un señor que se llama Darío Prieto, periódico El Mundo. Yo vengo leyendo de Maradona para escoger el mejor artículo, y este es del sábado 24 de octubre. Los dioses de la antigüedad eran salvajes, arbitrarios y caprichosos. Nico, de ese golpe de pecho. No, tranquilo, calma. Cuando bajaban a la tierra podían violar, practicar incesto o embriagarse sin descanso. Todo lo que estaba proscrito para los mortales que tal vez les adoraban por eso mismo. La iglesia de Maradona tiene a 500,000 de fieles repartidos por todo el mundo que adoran al Diego como una divinidad capaz de volver locos a los humanos por su dominio del fútbol, y al que se le permite y perdona una de las existencias más disparatadas y llenas de excesos que se recuerdan. Algo inalcanzable para el resto ni en 1,000 vidas. ¿Cómo voy, Nico? No, magnífico. La iglesia celebra el próximo día 30 la entrada en el año 60 de después de Diego, el astro argentino. No. Llega entonces a las 6 décadas, y ello ya supondría un milagro que cumplió hoy 60 años para dar constancia en las sagradas escrituras sobre D10S. Como decía un señor, no me importa en qué lío se metió Maradona, es mi amigo y es una gran persona del 10, cantaba Andrés Calamaro en 1999. Dieguito salió de la Villa Fiorito, una de las villas de miseria del Gran Buenos Aires. Quinto de 8 hermanos y en su casa no había agua. Chaparrito, espabilado, encontró en la pelota su manera de escapar de la pobreza. En el 82 se convirtió en el fichaje más caro del fútbol mundial al pasar al Barcelona. En la capital catalana estuvo 2 temporadas discretas. Lo más importante que hizo allí fue probar la cocaína, dice él. Eso fue lo más, yo no hice más. En 1984 tomó una decisión sorprendente y fichó por el Napoli, el equipo de la que posiblemente era la ciudad más pobre de Europa. La ciudad nunca había conseguido un gran título del calcio y los tifosi de los grandes equipos ricos del norte, Inter, Juventus, Milán, los despreciaban con sus cánticos y pancartas: lávate, Vesubio, lávalos con fuego, y sobre todo Nápoles, mierda, Nápoles, cólera. Maradona conectó inmediatamente con el sentimiento de aquellos pobres despreciados. En los 7 años que estuvo consiguió 2 ligas, una Copa UEFA y un Mundial con Argentina, y el de México en el 86, que quedó para la historia por el partido contra Inglaterra. Una especie de revancha por la guerra de las Malvinas, donde el Pelusa marcó 2 goles históricos, uno con la mano de Dios, y otro considerado el mejor tanto en la historia de los mundiales. La imagen dejó tras ese partido una mezcla de genialidad con un poco de trampa, y le terminó de sacar del mundo de los mortales. Claudia Villafañe, su novia, desde los 15 años, madre de sus 2 hijos, según palabras de este, definía que era muy guapo, súper cariñoso, súper inteligente y bailaba re bien cualquier tipo de música. En el Mundial de Italia 1990, las semifinales se enfrentaron a la selección anfitriona, gran favorita, con Argentina, precisamente el estadio de Nápoles, Italia. Italia cayó eliminada. Entonces se convirtió en un demonio. La final que Alemania derrotó a los argentinos dejó otra imagen histórica. El Estadio Olímpico de Roma pitando el himno de Argentina, chiflando, mientras Diego no deja de repetir algo que no se oye, pero que se puede leer en sus labios: hijos de puta, hijos de puta. Luego llegarían las detenciones con drogas, la ascensión, las sanciones, el paso por el Sevilla y el progresivo deterioro por la droga. La penúltima imagen: Maradona gordo como un odre. Esa no la sabía. En 2004, llorando en televisión, recién salido de la clínica de desintoxicación. La curación definitiva llegaría tras una estancia en Cuba con Fidel Castro, al que siempre admiró y que le alineó junto al frente bolivariano de Hugo Chávez y Evo Morales, que según él le salvaron la vida. Perfecto. Ya curado, se convirtió en entrenador en Argentina. La última imagen es con motivo de la clasificación para el Mundial de Sudáfrica ante la prensa. Y dice así, Maradona, abro comillas: a los que no creyeron, con perdón de las llamas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy blanco o negro. Gris no va a ser en mi vida. Ustedes me trataron como me trataron. Sigan mamando. Esa es la historia. Mm, claro. Nota, Nicolás. 5-5. Un absoluto delincuente. Pero no, es deje. En su equipo siempre. Tipo, en mi equipo, perdone, capitán por los siglos de los siglos. Amén, Maradona. En no, un día como hoy. De la historia. En el 54 nació Mario Testino. En la 81 Ivanka Trump, la hija de Donald. Y en el 92, pues dejemos que María Juliana se suelte, ¿no? Se despache, ¿por qué? Grace y Rendón. actriz. No, va. Pésima actriz y cantante colombiana, muy mala cantante, pero. Linda, linda. Uy. María Julia, ¿la tu opinión de Gracie? Vea. María Juliana, ¿estás al aire o no? A ver. Laura, ¿tu opinión de Gracie? Guapísima. ¿Nico? Ay, Nicolás. Y en un día como hoy, que es el final de este homenaje, gracias a la belleza de Laura Hoyos, perdón, gracias a mi compañera, porque después dicen que le estoy acosando, sí. Nació uno de los más grandes directores de la historia del cine del mundo, el gran Claude Lelouch. Emilio, tus palabras. Claude Lelouch, pues, no, ha hecho unas películas maravillosas. Hizo Vivir por Vivir con Yves Montand y con Candice Bergen. Uh-huh. En el 67 hizo una belleza llamada Los Unos y los Otros. En el 81, una película con James Caan y con Geraldine Chaplin. Y de hecho con Sharon Stone cuando no era famosa. Y bueno, toda la vida tuvo colaboraciones con un gran compositor que es Fonsi Lea. Fonsi Lea estuvo en este programa hace muchos años y yo creo que la película más importante de Lelouch es esta, una película con Ennio Quemé y Jean-Louis Trintignant, que se ganó el Oscar a la mejor película extranjera y creo que también se ganó la Palma de Oro en Cannes. Aquí está el tema de Un hombre y una mujer por el maestro Fonsi Le, Un homme et une femme. De descuento en cualquier plan por 6 meses. Además, recibe WhatsApp ilimitado en 3G y 4G. Regálate libertad. Visita nuestras tiendas. Avantel. Términos y condiciones en avantel.co. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Con el COVID-19 debemos detectar, aislar y reportar. Estas son las tres acciones claves para contener el virus. La conciencia, responsabilidad y solidaridad con los demás pueden salvar vidas. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Nuevo Lugar será testigo de la creatividad y del talento de emprendedores colombianos. Conoce Crea Colombia en Fontanar, centro comercial, en el segundo piso. Descubre más en @creaconca_colombia. Buenos días para todos. Buenos días, jefe. Jefe, disculpa que no te dejé llegar. ¿Nos reunimos? Dame 10 minutos. Iniciando actualización. Política, deportes, cultura, entretenimiento, economía. Actualización al 100%. Publimetro, un portal para actualizarse sin detenerse. No es lo mismo ver Millonarios Nacional que tener un primo que vio Millonarios Nacional. No te pierdas el clásico este sábado 31 de octubre a las 6 de la tarde. Llama ya a tu operador de TV y suscríbete a Win Sports Más por 23.900 pesos en calidad Full HD. Promoción válida del 1 de septiembre del 2020 al 31 de diciembre del 2020. Consulta términos y condiciones con tu operador de TV. En los originales, noticias que llegan en buena hora. Es hora Naturrey. Para que pongas la magia que conquista. No sé si ya hablamos. Yo les conté que Brad Pitt estaba saliendo con una chica que tiene una relación libre con un señor alemán, ¿no? Sí, una mujer muy linda además. Sí. Divina. Que lo... restaurante. Exacto. Y el tipo le dijo, no te preocupes, mi amor. Acuéstate con Brad Pitt. A mí no me molestes. Pues acaban de terminar... Imagínate. No me diga. Se conocieron en Berlín, en el restaurante del marido de la modelo Roland Marie, con quien tiene un hijo, pero mantiene un matrimonio abierto. Nadie sabe, pero yo creo que le digo, mira, ¿sabes qué? Pues el matrimonio está muy abierto y todo, pero pues no tan abierto, ¿no te parece? Duraron 3 meses. El tipo se la llevó a su castillo por allá en Francia. Lo vieron en... No, perdón, se fue al Hotel du Cap Eden Rock en Antibes. Lo vieron en un avión privado que llegó, ella muy linda, pero lo zafó, le dijo, mira, ¿sabes qué? Esto no aguanta más. Sí. ¿Será que Brad se nos está yendo al lado de la Fuerza Oscura, de Dark Force? No creo. Sí. Tranquilo. Yo creo que no le gusta compartir, yo creo que fue por ahí. O sea, como que dijo, bueno, experimentemos, pero... Sí, quedó inseguro. Bueno, Shakira y Piqué... Esta es la nota, pues me toca decir que es una nota en buen momento por la estupidez que es, y es que acaban de anunciar que tienen una nueva mascota, un conejo. Ya, eso es todo. Yo, ¿qué más digo yo? Pero tiene al menos la identidad del conejo, el nombre. Shakira Isabel Mebarak Ripoll, que tiene 69 millones de seguidores en Instagram, generó más de 900 mil me gusta. Por sus comentarios con el idiota ese conejito blanco, dice solamente os presento a Max Piqué Mebarak, no, también no, conocido sí. Como bola de dulzura. Es que yo de verdad yo digo era Shakira, no, y le juro que me enfrento. No, espérate, tranquilo, le pido que se calme. Pero a usted le parece normal esto. Pero ¿qué hacemos? Pues hombre, pues la gente tiene sus mascotas. Y el tartamudo aquí luchando. No ve nada. Déjelo tranquilo. Ya, noticias que llegan a un buen momento. Adelante, muchachos. Después de esto, vamos con la audiencia a Laura Natalia Franco. Bueno. Espero que todos estén presentes. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, noticias. La que grabación llegan... de señor Morgan Freeman del Shawshank. Noticias que llegan en buena hora, y es la historia de Breanna Lockwood, que es una mujer de 29 años que ha tratado de, pues, o ha tenido una cantidad de intentos por quedar embarazada y no ha podido. Tiene un problema de infertilidad muy grave, y la madre de esta señora dijo, ¿sabe qué? No ensaye más. Yo le presto mi vientre para que usted se pueda convertir en mamá. Entonces, en 2 semanas, esta mujer que tiene 51 años, de nombre Julie Loving, le prestó el vientre a su hija para poder tener una nieta. Noticias que llegan en buena hora. Bueno, Nico, y yo te cuento que con la experiencia de 80 años llegan Naturrey con ajo, perejil, tomillo y el color natural de la cúrcuma. La combinación perfecta para que pongas la magia que conquista. Naturrey, naturalmente con amor. Emilio, vamos con música. Vamos con esto, el turno es para una canción que se hizo para la película Charlie's Angels del año pasado. Llegan Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey con esto que es Don't Call Me Angel. Experiencia de 80 años llega Naturrey con la bondad del ajo, perejil, cilantro, tomillo y el color natural de la cúrcuma. Naturrey es la combinación perfecta del sabor del ajo y el color natural de la cúrcuma para que pongas la magia que conquista. Con el rey lo tienes todo. Naturrey, naturalmente con amor. Prepáralo con el rey. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. En Parque La Colina sumamos esfuerzos juntos. Gana bonos de 5, 3 y 2 millones de pesos. Registrando tus facturas de compra entre el 28 de septiembre y el 31 de octubre de 2020. Y recibe una boleta digital por cada 150 mil pesos. Entre más registres, más oportunidades tienes de ganar. Te esperamos. Autoriza Lotería de Bogotá. Aplican términos y condiciones. Ver en www.parquelacolina.com. Cuida tu vehículo sin salir de casa. Solicita ya tu diagnóstico a domicilio por 120 mil pesos con todos los protocolos de bioseguridad. Precio sugerido al concesionario para la comercialización de productos y o servicios. Consulte en el concesionario el precio vigente al momento de la compra. Aplica para todos los vehículos Renault. Para mayor información, consulte en Renault.com.co. Es nuestro tiempo de sumar con los nuevos ilimitados de Movistar. Planes postpago con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate en el numeral 709 y recibe Netflix incluido. Nadie te da más que Movistar. Es tu tiempo. Más información en movistar.co. Los originales, la guillotine, donde todos pierden hasta la cabeza. Eso lo oyó Laura Natalia Franco el 25 de agosto del año 2020, por un error que cometió en un arepaso y que nunca pudo sostener. Eso la llevó a la eliminación y guillotina, pero la gente revive y renace. Y a raíz de un error del señor Jonathan esta semana, pues, como director del arepaso y creador de esta sección, le he pedido que se reintegre a las filas, y dijo sí, pero pues le indiqué que tenía una audiencia con los integrantes de la mesa de trabajo. En este sentido, pues Jonathan, yo ya no puedo opinar porque estaba frito. Orlando y todos le haremos una pregunta nomás, y cada uno sobre esa pregunta de decir si puede integrarse de nuevo a la sociedad, una reintegración a la sociedad, o sigue en el cadalso. Eso es todo. Yo recuerdo una historia de Morgan Freeman, de la película Más allá de la libertad, o como se quiera llamar, con Tim Robbins, donde él es como su amigo, se escapa y le dice: nos vemos en Cihuatanejo, y él termina allá. Es una película muy vieja, nominada a 11 Oscars, premios Oscar, no se ganó ninguno. Una de las obras más increíbles que se han hecho en la historia del cine. Para mí, cada vez que la veo, lloro. Y hay una escena al final que ya el tipo, como que todos los años, pasa por el mismo jurado y le dicen: bueno, ¿y usted está dispuesto a volver a la sociedad? Y comenta la misma estupidez: sí, yo era un niño, fue un pecado de muchacho, pero ya he crecido, ya merezco estar en la sociedad. No acababa y ¡pum!, negado, vuelva para la celda. Y era una cárcel de máxima seguridad, helada, era terrible toda la historia. Hasta que una vez, ya cuando se va su amigo, el tipo dice: bueno, así fue mi amigo, ya me quedé aquí solo, yo nunca lo voy a ver ni en Cihuatanejo, en México, ni en nada. Entonces el tipo va con la mayor jartera y les dice: ¿sabe qué? Cojan este panel, hagan un qué, un cucurucho, a mí no me molesten más, no me vuelvan a llamar. Ya, pónganme que no. Y lo sacan. Le dicen: ¿sabe qué? Usted ya está rehabilitado. Vamos a escuchar esta escena en inglés sin traducirla. A ver. Ya la explicamos más o menos, esta letra de una escena. Y después ya vamos con la audiencia de Laura Natalia Franco. Por favor. Alice Boyd Redding. If I'll say you've served 40 years of a life sentence, you feel you've been rehabilitated? Rehabilitated? Well, now, let me see. You know, I don't have any idea what that means. Well, it means you're ready to rejoin society. I know what you think it means, Sonny. To me, it's just a made-up word. A politician's word, so that young fellas like yourself can wear a suit and a tie and have a job. What do you really want to know? Am I sorry for what I did? Well, I am. There's not a day goes by I don't feel regret. Not because I'm in here, because you think I should. I look back on the way I was then. A young, stupid kid who committed that terrible crime. I want to talk to him. I want to try to talk some sense to him. Tell him the way things are. But I can't. That kid's long gone, and this old man is all that's left. I gotta live with that. Rehabilitated. It's just a bullshit word. So you go on and stamp your form, Sonny, and stop wasting my time. Because to tell you the truth, I don't give a shit. Nah. Pongan el sello de que no me importa un rábano. Aquello. Bellísima escena, es una película divina. Bueno. Laura Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, te vamos a poner a una audiencia en la cual las condiciones son que son 6 personas que participan. Cada uno hace una pregunta y dice accepted or rejected, aceptada o rechazada. Si hay una mayoría de rechazados, te vuelves a la guandoca. Y si hay un empate, por cualquier razón, porque son 6 personas, incluyéndome, yo decido si entras o no. Comienzo yo. ¿Viste lo que dijo Morgan Freeman? No, mire, no me hagan perder el tiempo. Yo era un niño cuando maté a esa persona, pero ya no puedo hablar con él porque ya soy un viejo cacreco, llevo 40 años acá. Y no me hagan perder el tiempo, ustedes encorbatados políticos. Rehabilitación, yo no sé qué es eso. ¿Y saben qué? Pongan su sello ese de no y ya no me jodan más, básicamente. Y lo dejaron libre. Dijeron, ¿sabe qué? Está rehabilitado. Mi pregunta es... Pero Laura está en otra actitud. Perdón, Nico, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, yo... Le cerramos, perdón, el micrófono. No hay garantías para un juicio justo aquí. No. Pero perdón, o sea, cada cual tiene su turno. ¿Tú por qué estás metiéndote en donde no te han llamado? ¿Quién le ha dado la palabra al abogado defensor? No, perdón. Todavía no. ¿Por qué orden en la sala? Es que tú no tienes por qué hablar porque no tienes la palabra. Está bien, perdón. Es que te vas a quitar de... No, la voy a sacar de la votación, de verdad. No, tranquilo. No, es que de verdad, empieza a defenderla antes y no sabe ni qué va a decir. Orden en la sala, no al lugar. No, yo la expulsaría. No, orden en la sala. Bueno, una más y ya sabes. Laura Natalia, mi pregunta es, y mi nota, sin ningún tipo de que la gente lo esté a uno manipulando y usando, no. Lo mío es limpio. Después de la experiencia que pasaste en las sombras del Arepaso y que seguramente no te pareció chévere, y después de lo que pasó con Jonathan la semana pasada por el tema de Javier Cugá, que de la nada dijo que él había nacido en Gerona, lo dijo en catalán, y después le pregunté dónde quedara Gerona y me dijo, no tengo ni idea. Entonces dije, no, este sí, no. ¿Quién cometió más errores en el Arepaso, tú o Jonathan, en tu concepto? Esa es mi pregunta. Piénsalo, tienes 10 segundos para ordenar tus ideas. Sí, pero están muy desordenadas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué demora? Pues no sé, es una pregunta muy difícil. Sin embargo, aunque son errores diferentes, creo que solo voy a mirar a mis errores, porque pues no soy quien para juzgar, entonces diría que yo. Aceptada. Emilio, tu pregunta. Un punto a favor. A ver, Laura, si tú eres consciente de que en la eventualidad de que tú llegaras afuera a ser aceptada de nuevo en el arepazo, no puedes recibir ningún tipo de ayuda, especialmente de tu señora madre. Sí, señor, jurada, estoy enterada y acepto las nuevas reglas donde no tendré ayuda externa. No, necesito más evidencia. Es que eso con la palabra no basta. ¿Qué evidencia necesita, señor juez? No es ningún juez. Sí, no soy juez, soy solamente un interrogador. Okay. No sé. Por ahora tengo que decir que no. Listo, no aceptada. Por ahora no, es que solamente es una sola vez. Nicolás. Primero, para saber, porque creo, no sé si en este juicio hay las garantías suficientes, ya se oyó que no hay tantas garantías. ¿Usted me podría decir su nombre completo antes de hacerle la pregunta, por favor, para constatar que es su verdadera identidad? Claro que sí, Laura Natalia Franco Cuesta. ¿Lo jura ante la ley? Del arepazo. Sí, señor, lo juro. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué motor de búsqueda en internet utilizaba para tomar sus respuestas? En esa vez que fui eliminada, Internet Explorer. ¿Aceptada o negada? Mi voto es negada. Es mejor Google Chrome. En este momento está toda prisionera. La situación es un voto a favor, dos en contra. Orlando, por favor, ya sabes, ¿no? Es que yo te advertí, ¿no? Dale. Hola, Laura Natalia. Bueno, ¿usted jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. ¿Qué mano tiene arriba, la derecha o la izquierda? La derecha. Dudo mucho. Bueno, la pregunta es, Laura Natalia, ¿cree estar preparada para enfrentar los resultados del arepazo si llegara a ser incluida nuevamente, sin recurrir a hacer cualquier tipo de trampa? ¿Se siente libre ya de la mentira? ¿Usted cree que superó ya la mitomanía? No. Sí, es el pero rey. Ordene en la sala. El de los documentales. Está difamándola. Estoy preguntando, señores. Por favor. Escucho respuesta, por favor. Mitomanía. Pensando pues mucho. Si bien el crimen por el que fui enviada a la guillotina no fue mentir, también está contemplado en mis nuevos valores, los cuales reflexioné y aprendí en el aislamiento, entonces sí me comprometo. La verdad no es una respuesta muy convincente para mí, por lo cual queda rechazada. Perfecto. Van tres votos en contra y uno a favor. Laura Hoyos. Yo quisiera preguntarle a la sindicada si está completamente arrepentida de su comportamiento durante el tiempo que participó en el concurso. Sí, señorita, estoy 100% arrepentida de mi comportamiento. Así que, señorita, y Giovanni. Me parece un sincero arrepentimiento. Por mí está aceptada. Dos a favor, tres en contra. Está perdiendo y yo decidiré si entra o no. Y falta María Juliana Correa, pues que la lambonería la enloquece. Adelante, por favor. Laura Natalia, yo quisiera saber qué es lo tan importante que aporta a su vida el arepazo, que es para usted tan importante volver. Esto con el fin de saber qué tanto le podemos creer a su arrepentimiento y qué tanto le podemos creer a su juramento de no volver a solicitar ayudas externas. Bueno, para mí es muy importante porque es un reto, mantiene la mente activa y esta vez podré demostrar que realmente tengo conocimientos sin tener que recurrir a ayudas. Igual reitero mi arrepentimiento. Me parece bien, me parecen unas razones válidas, aceptadas. La sillita. Pero yo ya se sabía, Nico, es que empezó sillita, a meter la mano antes. Yo no lo recordaba, o sea, ni Maradona. Empecé a hablar y decir, no, a ver, dejo, quiero apoyarla, no, pero no. ¿Cuál es eso? 3-3 quedó la vaina. Bueno, quiero que sepas, Laura Natalia, que el siguiente castigo va más allá. Es la después de comprobar que estás haciendo cosas indebidas, es la expulsión del programa. ¿Cómo? Así es, sí. Gracias. Orden en la sala. Claro. Dadas las condiciones legales para hacerlo, yo no tengo la autoridad para hacerlo. Tienen que cumplirse las condiciones legales para no afectarte ni afectar a la compañía. Eso es todo. Pero simbólicamente te digo que no puedes volver a hacerlo porque será devastador para mí como director. Y si esta es una consideración, que te repito, lo de la expulsión del trabajo es imposible, no es. Es como la expulsión de mi vida personal, ¿tú me entiendes? Te saco del círculo de confianza del resto corazón. De mi vida. Exacto. Óyeme, Nico, ¿qué hacemos? ¿Quién decide? ¿Usted, de acuerdo a las reglas? No, pero con la traductora, ¿qué hacemos? No, pues imagínese. La sillita. Sí. La sillita, la sillita. Entonces, la profesora de oficio antes de empezar. Que está sentada. Tú eres consciente de que es un chiste el tema laboral, porque eso no es... Tú haces muy bien tu trabajo, que porque le repaso hagas trampa, pues no, pero tenías de mi vida personal por muchos años. Ya no sería yo el mismo. Y tengo de testigos a los otros señores de la... ¿Eres consciente de que debes cuidarte de no cometer nuevamente ese error? Sí, señor, es súper claro. Y también consciente de las consecuencias. Descongelación, por favor, Jonathan. Entra al arepazo a partir del martes. ¿Cómo? Sí. Necesitamos recusar esta causa. ¿Cómo va a ser? ¡No! En los originales, el descongelador. Porque después de hibernar por una larga y merecida temporada, es bueno salir a disfrutar del calor de la vida. Bueno, Laura Natalia, bienvenida. No estoy de acuerdo, merece una apelación de este caso. Originales, eran las condiciones. Bienvenida, el martes te veremos con todo tu ímpetu juvenil, femenino, y espero que nos cumplas en el orden de las cosas. Este caso termina, Jonathan. No. Pido apelación. Ya volvemos. Caso cerrado. Ve a Decathlon este puente. Pague con tarjeta de crédito BBVA y recibe 30% de cashback. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Esta cosa de la que hablamos todo el día en todo el mundo, quiero dejar claridad una cosa importante. Hay una muy mala información en Colombia sobre lo que pasa en Europa. En Alemania cerraron todos los bares y restaurantes, pero no hay restricción domiciliaria. En Francia hay restricción domiciliaria, pero con un poco más de permisos diferentes a la época de marzo en primavera. En España, en Madrid, simplemente cerraron el puente para entrar y salir de Madrid, porque el lunes es el puente de Todos los Santos, que es cuando los españoles visitan las tumbas de sus seres queridos. Pero España todavía, e irresponsablemente Madrid es mi concepto, deja a la gente estar en la calle hasta las 12 de la noche con un toque de queda hasta las 6 de la mañana. Eso es lo que les quiero decir. Puede complicarse, pero el caso de Madrid bajó de 850 por cada 100.000 a 426. Y el caso más difícil de todos es Bélgica, que tiene en Bruselas 1.600 casos por cada 100.000. Y Navarra, en España, tiene 1.100 casos por cada 100.000. La situación es muy delicada, pero todavía no hay confinamiento. ¿Ok? Listo. Tijeretazo a los sueldos, a raíz de toda esta historia de esa cosa que no me gusta hablar. La Fórmula 1 se quebró también. Entonces se reunieron y dijeron, bueno, el próximo año vamos a recortar los sueldos. Nadie se puede ganar más de esto. Y ya está como definido. Actualmente, ¿cuánto se gana al año por manejar su Mercedes Lewis Hamilton y cuánto se gana por manejar su Ferrari Sebastián Vettel? Me ponen Lewis Hamilton de primeras en euros y de segunda Sebastián Vettel, ya, dos cifras. Gracias. Facilita, Nico. Listo. ¿Que yo no he recibido nada tuyo? Claro que sí, ya están los dos chulitos. Listo. Hamilton 80 millones, Vettel 50, Laura Hoyos dice Hamilton 10, Vettel 5, Nicolás Orlando dice Hamilton 35, Vettel 28. Y finalmente Nicolás dice Hamilton 30, Vettel 20. Es que estoy viejito chuchumeco como... Bueno, ¿qué pasa ahí con...? Que estoy como el chuchumeco... ahí de patacón. Es que me acordé de Joe. Listo. No, el más cercano es ese Orlandito Rivera. Chapo para Orlando. Que en los originales, chapó. Porque ante los lobos, que son muy, muy de vez en cuando. Y voy a peluquear por arriba y por abajo, mío. Menos uno para Laura Hoyos, menos uno para María Juliana Correa. De una vez en cada uno. En los originales. Y usted ahí pasó, pero chuponcito, ¿no? Cortiflón, muy cortiflón. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Y Emilio, pongamos música que me estoy enloqueciendo, ¿no? Ya acabo este chiquito. A ver, Orlando Rivera dice Hamilton 35, Vettel 28. La respuesta correcta es Hamilton 42 millones de euros, semejante delincuente. Y Vettel, que es el peor, 35 millones. Nicolás dijo algo aceptable, pero nada bueno, 30 y 20. Y Laurita Divina dice 15, tan bella. Menos, exacto, entonces, ¿cómo es el arepazo, Laurita? María Juliana tiene menos 13 puntos, Orlando tiene menos 12 puntos, yo tengo menos 10 puntos y Nicolás Samper tiene menos 2 puntos. ¿Cuánto tiene María Juliana Correa, perdón? Menos 13. Menos 13. ¿Orlando? Menos 12. Orlando, te dije que te iba a sacar menos de esa 11. Crisis. ¿Perdón? Menos 11. No, fue, en fin. Porque fue Chapo, señor, más uno. Señor. No fue más uno, fue Chapo. Porque no está fue lejos. Más uno, fue solo un punto. Señor. Oye, mi hermano, ¿qué? ¿Pero sabes qué? ¿Viste que te saqué de la zona negra? Espero que en el último repaso no hagas el ridículo, ¿no? Ahí es donde... Que es de tu característica, ¿no, Elito? Bueno, tranquilo. Bueno, el plan de Fórmula 1, que ya está casi confirmado, es que no se le puede pagar a cada equipo dos corredores más de 25 millones de euros. 15 al principal y 10 al segundo. Falta confirmación. Pero ¿ya qué le importa a Hamilton? 10 no, años hecho. Mamando, ¿ah? Y es que me cae como una patada. O sea, a mí me sientan con Hamilton y Shakira. Y es que yo no puedo compartir manteles ahí, Nico. Yo no puedo. No, es difícil, le digo. No es tan sencillo. ¿Te imaginas? ¿Y que Shakira llegue con el conejo? No, ¿te imaginas eso? No, es que las manos es para usarlas, Nico. No, por eso, o para taparse la boca, porque por lo menos. Bueno, despejamos, no, de verdad. Desplayamos. ¿Ya? Despegamos. Mira. Lo más esperado del año. Gran venta de garaje Bossi. Del 15 de octubre al 2 de noviembre en todas nuestras tiendas Bossi Outlet de Bogotá. Los mejores precios en calzado, chaquetas y accesorios. Gran venta de garaje Bossi en los outlets de Bogotá. Del 15 de octubre al 2 de noviembre. Bossi. Una persona original. Adelantamos la Navidad. Cámbiate a pospago con el 35% de descuento en cualquier plan por 6 meses. Además, recibe WhatsApp ilimitado en 3G y 4G. Regálate libertad. Visita nuestras tiendas. Avantel. Términos y condiciones en avantel.co. Oficina, gimnasio, peluquería, colegio. Tu hogar es tu todo. Y llegó la hora de reinventarlo en la Feria del Hogar. Te esperamos de miércoles a domingo y festivos en Corferias. Del 12 de noviembre al 6 de diciembre. Planea tu visita comprando tu boleta en línea en feriadelhogar.com con 20% de descuento. Aforo limitado. Consulta términos y condiciones. Bueno, Emilio, vamos de verdad con un poquito de música. Yo estoy mareado. Estoy mareado. Listo, temazo del 2012. Del álbum Backup llega Lorenzo Giovanotti. Esta canción que hizo con Bomba Estéreo, la cumbia de Kikambia. Se c'è qualcuno che c'ha voglia di cambiare, si faccia avanti. I responsabili dei vertici economici, i funzionari con incarichi politici, sembra davvero che non sappiano che fare, oppure forse lo sanno troppo bene. Belle parole poi pochissima sostanza, montano maschere per ogni circostanza, restano a galla mentre tutto il resto affonda, fino a che un giorno affonderanno pure loro. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Sono mai cacciato un qualunquista. Quelli che dicono sono tutti uguali, quella non è la mia maniera di pensare, però lo ammetto, qualche volta l'ho pensato. I governanti in questa epoca mediatica sembrano spesso personaggi da vetrina, sotto alla luce sono belli ed invitanti, quando li scarti poi ti accorgi che erano finti. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Belli, per raccattare qualche straccio di consenso, chiamano gli altri con il nome di fratelli, ma solamente quando chiedono qualcosa. La mia fiducia è come un sole che risplende, e più fa luce più le ombre sono forti, e quelle ombre oscureranno la speranza, se non prendiamo cura delle nostre sorti. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. E la politica mi scalda poco il cuore, ma a volte penso che staremmo tutti meglio se pretendessimo qualcosa di migliore. Stiamo diventando un mondo di anaffettivi, stiamo diventando un mondo di compulsivi, stiamo diventando, lo siamo sempre stati. Io mi domando, ci siamo rassegnati? Personalmente non lo sono gli elementi per poter credere che in tanti non lo sono. Ognuno fabbrica da solo i cambiamenti, e non c'è lampo che non abbia dopo un tuono. Originales en Bogotá, 94.9. La vida nos ha dado esta gran oportunidad de reflexionar. Una oportunidad para entender las cosas que realmente son importantes. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos saldremos al otro lado. La FN, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Son tiempos humanos, tiempos de vida. En Servientrega entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Conéctate a servientrega.com/tiempos de entrega. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Atención, para que responda por cargos de narcotráfico, fue extraditado este viernes a Estados Unidos Fabio Simón Jones Arboleda, quien es señalado por las autoridades como socio de Jesús Santrich en el entramado para supuestamente enviar cocaína al país norteamericano. Ha sido extraditado la tarde de hoy. El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, aseguró que no va a buscar la reelección de su cargo y que terminará su periodo en los próximos meses, aunque la Corte Constitucional había decidido que en su caso su edad no era limitante para continuar en el servicio público. Se escuchan rumores de una posible renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Centenares de exguerrilleros que firmaron el acuerdo de paz continúan su travesía por las carreteras de Colombia hacia la capital del país. El partido de las FARC aseguran que llegarán entre esta noche y mañana para protestar por su derecho a la vida. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Con una sonrisa, oír una historia entretenida o una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Es hora de ponerle la cara al sol con Sondar. Sondar, el guardián de tu piel. Y es naturalmente colombiano. 7:02 p.m. Evita los efectos dañinos de la luz artificial, porque aún estando en casa debes cuidar tu piel. Sundark contiene la combinación adecuada de filtros de protección UVA y UVB. Sundark, el guardián de tu piel. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. María Juliana está por ahí, arriba y abajo. Sí, acá estoy. Bueno, cuéntame. Me escuchó mal, pero acá estoy. Uy, tranquila, se pudrió todo. Los de arriba, Nico, los de arriba para Lady Gaga. Pues no se trata con muchos artistas, muchos actores, muchos músicos en Estados Unidos que están apoyando de muchas maneras distintas la candidatura de Joe Biden. Pues una de ellas, y de hecho una de las que más eco ha hecho de este candidato presidencial, ha sido Lady Gaga. De muchas maneras ha exhortado, digamos, ha invitado a los estadounidenses a salir a votar. Pues lo último que hizo, y esto es que esta mujer es absolutamente original, hizo un video recordando sus mejores looks, sus mejores mejores vestimentas de muchos de sus videos musicales, invitando a la gente que ya estamos en la recta final, que salgan por favor a votar. De hecho dijo, sí, no importa si tu voto es diferente al mío, pero sigue siendo importante. Usó el traje de Telephone, el que llevaba en el video de Just Dance, el que lució en el Super Bowl. Incluso ese, yo no sé si tú te acuerdas, Nico, ese legendario vestido de carne que la convirtieron en ícono, claro, de los MTV Music Video Awards del 2010. Claro, lo recuerdo muy bien ese vestido, una cosa que fue además muy llamativa en su momento, fue rarísimo, pues. Un poco, bueno, impactante, sí. Muy al estilo de lo que suele dejarnos sobre la mesa Lady Gaga en cada una de sus actuaciones públicas. Laura, ¿arriba o abajo? Pues esta historia me pareció arriba, y es con un técnico en la India que se gana la vida reparando teléfonos celulares y se encontró un dilema en su trabajo, porque es que recibió un teléfono para que fuera arreglado. Esto después de ser visitado por una pareja que se presentó en su local para dejarle este dispositivo que estaba defectuoso para que lo arreglara. Cuando sí, él empezó a hacer la reparación del aparato y al abrir la parte trasera se encontró con una nota que decía: por favor, dígale a mi esposa que el teléfono no se puede reparar. Ella quiere revisar el historial de llamadas. Decía este mensaje que iba acompañado con un billete de $100. No. Como retribución, pues, para su complicidad. Pero el hombre no contaba con que su mujer era un poco más perspicaz que él y regresó sola al taller antes del tiempo previsto que tenían para retirar este dispositivo y le dijo como, oiga, venga, de verdad necesito que me lo ayude a arreglar como sea, le voy a dar $200 si usted me arregla ese teléfono. Entonces él dijo, bueno, listo, yo voy a hacer el trabajo, pero además tengo que contarle una cosa, pero por favor no me vaya a involucrar. No me echa la culpa. Exactamente. Pero pues después, obviamente, el esposo se enteró de que lo habían delatado, acudió al local completamente furioso, pidiéndole, reclamándole el dinero que le había dado. Quejándose de este hombre hasta destrozar su tienda. Pues él intentó darle explicaciones de que él se había visto envuelto en un dilema que no podía, no sabía qué hacer, actuó pues de esa forma. Pues a este hombre le tocó llamar a la policía para que interviniera en este drama y pues todo, digamos, aparentemente se solucionó. La pareja no sabemos si sigue junta. Obvio no. Te digo. Yo quisiera saber cuál hubiera sido la solución salomónica de Nicolás San Pedro. No, yo digo, no, mire, este operador aquí yo no lo puedo arreglar, les toca llevar el teléfono a otro lado. Sí, yo también me deshago de eso rapidito. ¿Qué con toda? Me lavo las manos. Abajo, arriba realmente. Es una historia de un profesor en Perú que estaba dando clases virtuales. Y el tipo estaba mamado porque como que los alumnos son unos vagos violentos. Entonces el tipo en Zoom aprovechó su clase y dijo, vea, ¿sabe que nadie de ustedes estudia? Estoy harto, el problema es de ustedes, pobre país. ¿Va a confiar la gente en ustedes, sus problemas? De verdad estoy con un desaliento increíble, ni ganas de enseñar tengo. Y en este momento que ya no tengo ganas de enseñarles, me harté. Me largo con mi conciencia tranquila. ¡Hasta nunca! Y cerró la sesión de Zoom. Arriba. Para el profesor. O sea, ¿renunció? ¿En dónde fue? En Perú. Un crack. El tipo dijo, esta gente no sirve. Esta gente no está comprometida. Y ahora, ¿va a quedar en los destinos del Perú el futuro? Con esta gente, yo renuncio. Que esto no sea responsabilidad mía. Y el tipo renunció y dijo, listo, yo no tengo ningún problema porque... Además, por la situación actual, la universidad sigue planteando la posibilidad de hacer educación virtual el próximo año. Entonces digo, no, yo estaba ahí en el próximo año, prefiero quedarme sin puesto a seguir aportándole a estos mediocres que claramente no tienen ganas de hacer absolutamente nada. Pues usted se acuerda, Nico, una vez que hablamos de un profesor que hay en mi familia, que es el con el que uno empezaba en los Andes, claro. En menos uno, el profesor Mariño. Sí. Pues es que me acordé de un cuento de una vez que a él lo contrataron a darle a mi hermana y a una prima una clase de matemáticas. Edad de mi hermana y mi prima, 10 años. Sí. A los 10 minutos el profesor Mariño dice, uy no, yo aquí me voy, ¿yo qué hago aquí? Ustedes están bien, no, usted no necesita nada, yo aquí me voy. Es que era como esa tónica, me acordé mucho. Bueno, Emilio, buen cuento ese. Vamos con música. Bueno, vamos con esto. El turno es para John Legend y Blood Pop, una canción del 2017. Esto se llama Good Night. Yeah. I had no intention I would get locked up tonight. I looked in your eyes and they went through me like a knife. Came here with my crew, I lost them. Came with my cool, I dropped it. If I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Yeah. I'm so weak and I'm never like that. Life's speeding, I think I might crash. One trip down, I might never go back. But everything's gonna be alright. I think I just met my wife. Yeah, I said it. I know it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Alright. Maybe it's the music or the red stain on your lips. I'm wondering when the right time is going for a kiss. But I'm thinking past that, lover. I'm ready to meet your mama. yeah. Baby, it's you, yeah. And ooh, I feel like something good is about to be going on. Hey, and baby, it's you, yeah, yeah. Baby, it's you, yeah. And everything's gonna be alright. I think I just met my wife. Yeah, I know it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Come on, and everything's gonna be alright. Es nuestro tiempo de sumar con los nuevos ilimitados de Movistar. Planes postpago con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate en el numeral 709 y recibe Netflix incluido. Nadie te da más que Movistar. Es tu tiempo. Más información en movistar.co. Nuevo Lugar será testigo de la creatividad y del talento de emprendedores colombianos. Conoce Crea Colombia en Fontanar Centro Comercial en el segundo piso. Descubre más en arroba crea con K raya al piso Colombia. Si te cuidas, nos cuidamos todos. De ser posible, evita reuniones familiares y con amigos. Pero si vas a realizarlas, usa siempre tapabocas y realiza constante lavado de manos. No bajes la guardia. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Buenos días, su Publimetro. Iniciando actualización. Piso 1, piso 2, piso 3. Actualización al 100%. Publimetro, un periódico para actualizarse sin detenerse. Cuida tu vehículo sin salir de casa. Solicita ya tu diagnóstico a domicilio por 120 mil pesos con todos los protocolos de bioseguridad. Precio sugerido al concesionario para la comercialización de productos y o servicios. Consulte en el concesionario el precio vigente al momento de la compra. Aplica para todos los vehículos Renault. Para mayor información, consulte en Renault.com.co. En los originales, a veces llegan cartas. A veces llegan cartas con olor. Chiste, chiste, chiste, chiste, perro. Perro, chiste, chiste, ahí. Son románticas. Un día de septiembre de 1966. Los médicos le dijeron que tendrían que amputarle la mano derecha, la misma con la que escribía, quemaduras de tercer grado. También en sus piernas y otras partes de su cuerpo. Pero eso le daba igual porque no escribía con ellas. ¿Cómo voy, Nico? No, muy bien. Eran las 3:30 de la mañana. La gran escritora brasileña se había quedado dormida en su apartamento de Río de Janeiro, con un cigarrillo encendido en la mano. Previamente se había tomado su habitual píldora para dormir. Nació en Ucrania en 1920 y le llamaban Chaya. Sí. Su madre fue violada por soldados rusos que le contagiaron la sífilis. Y ella siempre creyó que había sido concebida siguiendo una creencia popular que aseguraba paliar así ese trauma. Se licenció en Derecho y trabajó en periódicos. Pero ahora tenía 46 años y la despertó el humo. El fuego lo fue devorando todo y cuando por fin se despertó, vio con horror que las llamas alcanzaban sus textos. No dudó en apagar con sus propias manos el fuego en el que ardían esas páginas. En el hospital dudaron. No supieron hasta el último momento si Clarice Lispector conservaría sus miembros. Polémico. Sus hermanas imploraban 24 horas de margen. Al fin, tras dolorosos tratamientos e injertos, pudieron salvar su instrumento de trabajo. A los 3 meses salió del hospital con una mano que parecía una garra ennegrecida. Silea, la enfermera, estuvo 11 años al lado de la autora de Corazón Salvaje, y Olga Borelli, su fiel amiga y secretaria, recibió esta carta. Olga, te escribo a máquina porque mi letra anda pésima. Y no te fijes en los acentos, los pone por mí el tipógrafo. Al inspector le diagnosticaron cáncer en el 77. Tras una hemorragia, cuenta Moser, su biógrafo, se levantó de la cama del hospital y quiso irse, pero una enfermera se lo impidió. Clarice la miró con rabia y, trastornada, dijo: usted mató a mi personaje. Falleció un día antes de cumplir 58 años. Dejó un lema: escribo como si fuera a salvar la vida de alguien, probablemente mi propia vida. ¡Nah! ¡Qué belleza de historia! ¿Te gustó, qué María triste, Juliana, ¿no? Pero... Correa? Pero, hermano, sí, es que las... No, por teléfono nada. ¿Cómo se llama este señor? Jonathan Savera, no, por teléfono. O le arreglan el aparato o no va. Laura, ¿te gustó? Sí, pero como dice Nico, qué triste. Pero tú sabes que son las tragedias de todo el mundo y uno quejándose. Claro. Y les puedo decir algo, era una hembra, aquí tengo la foto. Sí. No. Impresionante. Una brasilera, acuérdense que ya dan la vuelta a campana, ¿no, Nico? Acuérdense. ¿Cómo así? Pues se voltean. No sé por qué razón dicen, ¿sabe qué? Usted claro. Está en el lugar equivocado. Claro, de un girito aquí. Y usted y queda. Es que es ahí. Es al ladito, es como el vecino. Eso es el vecino. El compañero de cuadra. Y uno dice, ¿qué? Qué belleza de historia. Bueno, a veces llegan cartas. Linda, pero muy triste, ¿no? Hombre, imagínese que uno. Y yo me quedé dormido, pero pues a mí nunca se me... Y si yo me quedo dormido, me salvo las manos, yo no empiezo a... Pero como yo no escribo nada, porque es que tengo un amigo que dice que me va a ayudar y no sirve para nada, pero yo no digo nada. Se pudrió todo. Jamás, Laura, no puedo. Bueno, a veces llegan cartas, es muy lindo. Vamos a leer el Twitter, por favor. Es que nadie ha escrito el tema, era bueno, hombre. ¿Cómo ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No sé qué pasó. ¿No ha visto respuestas? Nada. A ver, leámoslo a ver si tenemos algo. La propuesta más inapropiada que has recibido, no solo sexual. Alguna vez me ofrecieron un empleo como administrador y en la entrevista la veterana empresaria palpó mi entrepierna. ¿Cómo? Palpó mi entrepierna. Ahí vamos muy mal de léxicos, ¿no? No, bien. Y dijo, los miércoles me cuadra cuentas y me descuadra la cadera, bebé. Lo que no sé es por qué mi esposa no me dejó aceptar el puesto. 01. De verdad. Roberto Bello creo que se ganó hoy el tema. ¿Por qué? ¿Qué ni dijo, sexual, Robert? Ni nada. Laura, ¿cuál es el premio de hoy? Bueno, pues el premio para el ganador será una chaqueta Urban para hombre o para mujer, según sea el caso, ¿no? Porque sabemos que estos días de frío, donde el invierno no cesa, pues hay que andar muy protegido para la lluvia y nada como un buen impermeable. Y es que The North Face Colombia presenta la tecnología Dry Vent en todas sus chaquetas impermeables. Esta tecnología cuenta en su tejido con acabado repelente al agua en el exterior y un sistema multicapa en el interior que mantiene la frescura. Así que equípate con una chaqueta totalmente impermeable, resistente al viento y transpirable. Para explorar la ciudad o el mundo entero hay que ir bien equipados. Así que nunca pares de explorar con The North Face. Ese es nuestro premio del día de hoy, que está fantástico. Uy, North Face es una marca tremenda. Buenísima. Yo conocí la marca cuando era un cuchito por allá en Broadway con la 68. Era chiquitico. Hoy en día es un monstruo, ¿no? Claro, es sí, tremendo. Sí, no, y es todo lo que venden. Y yo le regalé a mi actual esposo una chaqueta divina y a mis hijos, creo que las botaron todas. A mí no me importa que las boten, qué carajo. ¿Qué? Pero hoy en día es una monstruosidad de negocio. Tenían un negocito en Broadway con la 71, no se me olvida. Y yo lo entré y lo miré y dije, oye, qué chaquetas tan lindas. Me compré una, no la uso nunca, pero me la compré. Samira, no se debería jugar los próximos 5 años de Fórmula 1. Ya se sabe que Hamilton gana todo, 0-1. Sí. Alf Luna dice, ¿y usted qué dijo, Cucho? ¿Sí se dejó tantear la próstata? ¿Cómo? ¿Qué dijo Cucho? Es que no lo... Ya vale, era no, Cucho. No sé. Cuente qué dice Cucho. Bueno, ¿qué tal Orlando tras de gordo hinchado? Orlando, ¿cómo le va? Muy bien, Jaime, muy bien. ¿Su opinión de Anderson Sastoki? La verdad no sé qué decir, no entendí. ¿Qué tal dice Orlando tras de gordo hinchado? Que escriba bien, si va a escribir, que escriba bien. Bueno. Escribir a medias, esa vaina no. Para adivinos, es que no tenemos tiempo de adivinar. Pero que escriba bien. Muchas gracias. Laura Natalia se arrepintió, respondió a todas las preguntas y juró la no repetición. O sea, mejor que la JEP. Nico, nota. 5-4. Me acuerdo que una vez una fémina turgente me ofreció un triptongo. Pero yo me desinflé y salí dignamente con las manos entre el bolsillo al ver eso. Verse las vergüenzas colgando entre dos entes me causó un poco de repelús. No entendí nada. No, tranquilo. Me propusieron matrimonio a los 26 años. Obviamente me separé a la semana. ¡Cucho! Aparece Cuchito. ¿Qué dice Cucho? Una damita de la vida horizontal. ¿Cómo? Una damita de la vida horizontal me dijo una vez que si era posible que yo me dejara hacer un bañito con sus termales. Sí. O que si al menos me dejaba sondear. Con sus termales. Me dejaba sondear con su pequeño y delicado. Hasta ahí llegó. No estoy de acuerdo en el ganador del arepaso. El premio de este mes debe quedar desierto. El arepaso se debe ganar con un puntaje positivo y no con menos 2. Laura Hoyos, tu opinión. Nota. 5-4. Orlando, su opinión. ¡Ey! Tranquilo. 6. Bueno, muchachos, mi querido Emilio, es que si tú no apareces, nos enloquecemos. ¿Vamos con música? Ay, bueno, gracias. Vamos entonces con un clásico del 77, número 7 en el Reino Unido. En Estados Unidos esto fue número 6 en la lista de sencillos de R&B del álbum Menagerie. Aquí está Bill Withers con...